Ahora hace 20 años de la cumbre de Río, que se celebró en el 92 y Naciones Unidas ha organizado un nuevo encuentro en el que, bueno, se van a volver a tratar de nuevo cuál es el estado de la Tierra y cuáles son las soluciones para una situación de colapso ambiental que cada vez se ve más peligrosa y más cercana, ¿no? El lema que ha elegido o el centro de atención que ha escogido Naciones Unidas es el de la economía verde. ¿Oye? Sí, te estoy escuchando. Ah, vale. Sí. Bueno, el tema que ha escogido Naciones Unidas es el de la economía verde. Sí. Y lo que vienen a plantear es que es posible crear o desarrollar una especie de capitalismo verde, de sistema económico que de alguna manera garantice el crecimiento y que a la vez sea compatible con la naturaleza. Además, se da la circunstancia de que para la organización de esta conferencia, quienes están apoyando, promoviendo y promocionando son una enorme cantidad de empresas transnacionales del estilo de Repsol, Monsanto y algunas de estas, que son las que de alguna manera hacen de garantes o desarrollan dinámicas de responsabilidad social corporativa para garantizar este crecimiento verde, ¿no? Nosotros lo que vamos a trabajar esta tarde va a ser con la idea de que el capitalismo pues ni puede ser verde ni puede ser humano, porque básicamente se basa en un crecimiento ilimitado y en una explotación de los territorios y las personas que son absolutamente incompatibles pues con la sostenibilidad y con la propia posibilidad de mantener lo más básico de la condición humana. Vamos a tratar además de relacionar estos temas pues con algunas de las grandes infraestructuras o algunos de los proyectos ambientalmente delirantes que se están llevando a cabo pues en el territorio de la península, ¿no? Y en concreto pues uno de los temas que trataremos será el asunto del tren de alta velocidad y de la promoción de un modelo de transporte radicalmente insostenible. Ah, muy bien. Y bueno, sí, es increíble que todavía sigan. Sí, te escucho, ya yo. Vale. Te estaba diciendo que es increíble que todavía sigan apostando por un modelo de crecimiento económico, sabiendo las consecuencias que está teniendo ese modelo para las personas y para la naturaleza, ¿no? Sí, hombre, yo creo que básicamente es porque. Yo creo que ahora mismo de una forma cada vez más obscena se está poniendo de manifiesto que es que en realidad a este sistema económico y sobre todo a las personas que lo manejan, lo controlan y se aprovechan de él, en realidad la naturaleza y las personas les importan bastante poco, ¿no? Que lo que estamos viendo es la aplicación de la doctrina del shock que dejó Naomi Klein hace unos años de una manera realmente brutal y como lo poco común que queda se está poniendo a disposición pues de los grandes capitales para recuperar unas tasas de ganancia y unos beneficios que fruto de la especulación financiera y del estallido de la burbuja inmobiliaria y de las hipotecas se había perdido. Y si no te he entendido mal, son Repsol y Monsanto y empresas de esta calaña las que van a participar con las Naciones Unidas. De alguna manera lo que están haciendo es promocionar, actúan como patrocinadoras y como promotoras, digamos, de un modelo económico que pretende basarse en la responsabilidad social corporativa y la penetración de las grandes empresas en los lobbies de que están funcionando cara a la cumbre de Río. Vamos, son impresionantes, ¿no? A partir de lo que llaman las alianzas público-privadas, en donde se supone que el entorno privado pone a disposición del entorno público recursos para avanzar hacia la sostenibilidad y que fruto de la colaboración entre todos nace esa combinación imposible que es la del crecimiento económico sin límites y la sostenibilidad del planeta, ¿no? Dos cosas que es que son absolutamente incompatibles. Como está claramente probado, ¿no? A lo largo de todas estas últimas décadas. Además, claro. has dicho que estas alianzas público-privadas presumen de aportar capital privado a las empresas públicas, cuando suele ser normalmente lo contrario, ¿no? Las empresas privadas Hay claro, claro. Una desviación de fondos públicos brutal, ¿no?, hacia las empresas privadas. Claro, es justamente lo contrario, es decir, se plantea que la empresa privada puede aportar parte de sus beneficios, parte de sus conocimientos y tal, cuando es justo lo que tú dices. Lo que estamos viendo es todo lo contrario, una transferencia de dinero público al ámbito privado tremendo, y como además llevamos viendo a través de determinadas prácticas que se han denominado cooperativas, como en realidad al final lo que se generan son nuevos negocios ambientales para estas grandes empresas a costa de, pues, de los ecosistemas, vaya. Sí, vamos, no pierden ni una oportunidad, ¿no? No, desde luego. La cosa es sacar de donde sea. Sí, sí, sí. Además se hacen con el discurso, ¿no?, de los movimientos populares, de los grupos ecologistas, de quien sea. Uh-huh. Y en el caso del tren de alta velocidad es lo que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, se está haciendo recortes en todos los ámbitos sociales para desviar todo ese dinero precisamente al tren de alta velocidad, que es una criatura que devora y devora y devora pasta. Sí, sí, ¿no? El asunto de las grandes infraestructuras, vamos, es un sumidero brutal, ¿no? Es decir, es un agujero en el que se invierte una cantidad enorme de dinero público que destruye absolutamente los territorios y que en algunos casos es que además ya se está viendo cómo los están teniendo que cerrar, es decir, que ya en la península ha habido tramos de tren que están teniendo que cerrar, pues porque no tienen clientela suficiente, porque no son eficientes económicamente, y eso después de haber hecho unas inversiones absolutamente disparatadas. Sí, sí, está clarísimo. En cambio, aquí están cada vez las obras siguen más deprisa, y ello están metiendo, sí, las máquinas en más lugares y van muy rápido, muy rápido. Sí, bueno, hay proyectos en general en todo el territorio del Estado español ahora mismo que es que son delirantes. O sea, desde montar, mi intento de montar una especie de Las Vegas o en Madrid o en Barcelona que compiten por la instalación del proyecto, hasta mega urbanizaciones del mismo estilo de las que han llevado el conjunto de la economía a la ruina. Es decir, es como una especie de huida hacia adelante que es absolutamente irracional, ¿no? Quiero decir, desde el punto de vista de quien gana dinero probablemente no sea irracional, pero lo que es increíble es que el conjunto de la haya partes todavía de la ciudadanía, aunque cada vez hay más personas que son críticas con estas iniciativas, ¿no? Pero que haya parte de la ciudadanía que siga creyendo que esa es la vía para salir de la crisis, cuando es la que nos ha llevado precisamente a esta situación. Ya, es increíble que todavía sigan creyendo a quienes, a personas de cuyas bocas no salen más que mentiras, ¿no? Últimamente, sí, sí. Y es una cosa, la verdad, que digna de estudio. También es verdad que el bombardeo mediático y el discurso único, del pensamiento único, se extiende de una manera impresionante, ¿no? Y también es verdad que afortunadamente los movimientos de contestación están creciendo también muchísimo. Sí, pero crecemos, pero bueno, tampoco parece que tengamos mucha incidencia, ¿no?, en la actuación del poder. Bueno, hay que seguir un poco trabajando para sumar, ¿no? Pero sí, quiero decir, no sé, yo creo que en los últimos años, en los últimos meses, sí que estamos viendo pues respuestas ante desahucios o respuestas ante redadas de personas migrantes que hace un año eran prácticamente inimaginables, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a los movimientos sociales lo que nos toca es seguir sumando ahí y tratar precisamente de desvelar estos mitos de la economía verde, estos mitos del crecimiento, que de alguna manera ocultan pues la verdadera crisis estructural que hay debajo, que es la crisis social y la ecológica. Sí. Volviendo a las empresas multinacionales que has comentado antes, que son patrocinadoras y promotoras, ¿no?, de esta conferencia de las Naciones Unidas. Uh-huh. Has mencionado Repsol y Monsanto. ¿Hay alguna otra? Sí, bueno, ahí dentro muchísimas. Están todas las empresas multinacionales, es decir, todas las petroleras, están funcionando, pues yo que sé, empresas como Iberdrola, como Gas Natural, es decir, por mencionar algunas de las sí, que sí tienen capital procedente de algún punto del Estado español, ¿no? pero vamos, la cantidad de empresas que están metidas y tratando de colaborar en el tinglado de la economía verde, planteando estas alianzas público-privadas, vamos, son muchísimas. De hecho, vamos, una buena parte de la cooperación al desarrollo está hablando también de alianzas con estas empresas público-privadas para suplantar los capitales que ya no van a entrar, o los dineros y las financiaciones que ya no van a venir por la vía del Estado. Bueno, vemos ahí un poco que a muchas ONGs se van a quitar la máscara también, ¿no? Supongo que sí, que muchas se van a quitar la máscara y otras muchas que son súper honestas y están haciendo un trabajo muy entregado, simplemente se van a ver abocadas a reducir muchísimo su actividad y hacerla pues de una manera mucho más activista y sin recursos, ¿no? Pero en cualquier caso, desde luego los proyectos de cooperación es obvio que se van a resentir. Sí, sí. Y no sé, vamos a recordar un poquito cuáles las líneas de actuación que suelen tener estas empresas, porque estas empresas se han hecho, por ejemplo, la Repsol se ha hecho grande en unos pocos años en Sudamérica, ¿no? ¿Yayo? Sí, vamos, Repsol está detrás de algunas de las vulneraciones, tiene un montón de acusaciones en tribunales populares de los pueblos por vulneración de los derechos humanos en muchas poblaciones, en muchos pueblos originarios de América Latina. Es la que quiere perforar en el Yasuní, está detrás de muchas de las perforaciones también que se quieren hacer con técnicas, por ejemplo, de fracking, como las que se quieren poner en práctica aquí en América Latina. Es decir, que es una empresa claramente señalada y con unas prácticas que vienen siendo denunciadas desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí. Bueno, Monsanto también, famosa por llenar el mundo de transgénicos, a pesar de la oposición de cientos de miles de personas a lo largo del globo, ¿no? Sí, claro. El Monsanto, bueno, tiene una práctica conocida desde luego en la extensión de la tecnología transgénica, en el control de la producción de alimentos y en el sometimiento pues de muchas poblaciones campesinas y agricultoras del mundo, ¿no? Y bueno, acumula también un buen dossier de acusaciones y de vulneraciones también de derechos humanos, como un derecho básico como el de la alimentación, básicamente, vaya. Sí, sí. Y luego estarán por ahí también las empresas que están usando las tierras de países con problemas alimentarios de lo que les llaman agrocombustibles, ¿no es así? Claro, está el tema de los agrocombustibles, está el tema también, se está produciendo una compra de tierras en países del sur, el proceso que se ha dado en llamar acaparamiento de tierras. Es decir, que es que nos encontramos en un, aparte de las guerras pues por el petróleo, por el agua, es decir, que nos encontramos en un momento pues de verdadero acoso y expolio de todavía lo que se llama servicios o funciones ambientales en todo el planeta, ¿no? Y vemos que un poco en la base de todo ese expolio está la movilidad motorizada, ¿no, Yayo? Claro, sobre todo es lo que lo posibilita. Es decir, sin petróleo fósil barato, sin energía fósil barata y sin un sistema de movilidad que permite de alguna manera trasladar materiales, energías y personas a lo largo de todo el globo de una forma veloz y barata, porque se hace sin contabilizar los verdaderos costes del petróleo, sería absolutamente impensable todo lo que está sucediendo, ¿no? Por eso la velocidad es algo que va profundamente en contra de las bases materiales que sostienen la vida y del funcionamiento básico de la naturaleza. Sí, un día te escuché en una charla decir algo que es bastante significativo y gráfico, ¿no? Parece como que gracias a esta movilidad motorizada hoy nos desplazamos distancias más grandes que nunca o vamos más rápido que nunca. Pero lo que no existía antes era, por ejemplo, una persona que en un día recorriera 80 kilómetros ida y vuelta, ¿no? Eso era algo impensable antes de que el petróleo barato estuviera tan accesible, ¿no? Para todos. Claro, digamos que la movilidad de las personas, las necesidades de movilidad de personas siguen siendo las mismas. Lo que pasa Es decir, todas las personas tienen que ir pues al lugar en el que desempeñan un trabajo, tienen que desplazarse a visitar a las personas de la familia, tienen que ir a hacer algunas compras. La diferencia es que lo que antes hacías en un entorno más o menos cercano, moviéndote a pie o en medios de transporte, pues no consumidores, digamos, de energía fósil, ahora las distancias se han multiplicado de una forma tremenda, hasta tal punto que hay gente que ya no mide la distancia en kilómetros, sino que la mide directamente en los minutos que tarda en recorrerse, ¿no? Sí, sí, eso es. Y luego también me acuerdo que comentabas cómo el desplazamiento horizontal era bastante característico del ser humano, ¿no? Y también de esa movilidad motorizada, como muchas especies animales y vegetales no usan el desplazamiento horizontal, se mueven más en vertical, ¿no es así? Claro, en la naturaleza, digamos que el desplazamiento horizontal es una cosa bastante mínima. Tengamos cuenta que el 90% de la biomasa, es decir, de los seres vivos, son vegetales y están fijos. Entonces, el desplazamiento horizontal es algo que durante miles de años se ha hecho simplemente por necesidad. Es decir, los animales migran cuando no encuentran alimento y las personas migraban también cuando se desplazaban a pie y lentamente en búsqueda de alimento, ¿no? Sin embargo, a partir de la disponibilidad de energía fósil, ese modelo esencialmente basado en la cercanía lo que hace es empezar a desarrollar unas distancias enormes gracias, insisto, a la disponibilidad de una energía fósil, lo cual provoca pues un deterioro importante en el territorio que se fragmenta para construir infraestructuras y tal, pero además somete a las personas a una vulnerabilidad enorme porque ese petróleo barato se agota. Es decir, ese petróleo barato es finito, es una energía de tipo mineral. Y ahora mismo estamos ya viendo los primeros síntomas de agotamiento y nos encontramos pues con que hay un modelo de vida montado que sin energía fósil barata no funciona. Eso es. Yayo, volviendo un poco al tema de la charla, ¿no? Esta de Donosti titulada ¿Qué han significado 20 años de desarrollo sostenible? ¿Tú crees que viendo todo lo que hemos visto a lo largo de estos 20 años, el término desarrollo sostenible tiene algún sentido todavía? O sea, ¿es posible que se dé un desarrollo sostenible? No, vamos a ver, el desarrollo sostenible, y fue denunciado prácticamente desde que se acuñó el término, es una especie de oxímoron que dicen algunas personas, es decir, une dos términos que son incompatibles. El desarrollo, tal cual lo conoce nuestro sistema económico, es básicamente crecimiento, crecimiento medido en términos monetarios y crecimiento basado en la extracción de materiales finitos y en la generación de residuos en un planeta que, sin embargo, es físicamente limitado. Por tanto, la idea de este desarrollo y el mantenimiento de los ecosistemas es imposible. Es decir, la idea del desarrollo sostenible une dos elementos incompatibles y en muchos casos ha sido prácticamente una práctica de marketing verde en exclusiva. Sí, exactamente. Lo que pasa es que cuesta de alguna forma, ¿no?, quitar del vocabulario la palabra desarrollo, porque está como, no sé, aparece en todas partes y todo el mundo hace una bandera del desarrollo, ¿no? Las mismas ONGs, no sé, un montón de colectivos, ¿no? Parece que hablar en contra del desarrollo es como si quisieras, bueno, existe todo un mito, ¿no?, con el que volver a las cavernas y demás, ¿no?, por oponerte al desarrollo, que tú has dicho claramente que implica acumulación, crecimiento económico y destrozo, ¿no?, en un planeta finito, es un uso ilimitado de los recursos, ¿no? Sí, vamos, quiero decir que yo creo que la idea de que el crecimiento económico es bueno en sí mismo y que esa es la única vía para conseguir bienestar para las personas es algo que está profundamente inoculado, vamos, en nuestra sociedad. Y bueno, y una buena parte del trabajo del movimiento ecologista ha sido desvelar esta falacia, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos tiempos y sobre todo a raíz de la explosión de la burbuja, cada vez son más las personas que tienen la sensación o la intuición de que hay algo en todo este cuento que no es verdad, ¿no? Y desde luego nosotros hemos notado una diferencia grande desde hace tiempo. Cuando ibas a contar esto y decían, ya lleva el ecologista o la ecologista catastrofista que quiere volver a las cavernas. O sea, yo creo que este discurso, por ejemplo, con la idea de decrecimiento y tal, es un discurso cada vez más escuchado, ¿no? Y más compartido por gente. Sí, ¿y el término sostenible? Pues a ver, el término sostenible, yo es que creo que ahora mismo nos podemos encontrar, bueno, si tú te metes en internet y buscas cosas sostenibles, encuentras las cosas más variopintas. O sea, hay hasta balas sostenibles ecológicas, que son balas que matan igual que todas, pero no contaminan con plomo. Es decir, que es que madre mía. Ahora mismo el término sostenible se aplica a todo y son palabras que han sido absolutamente pervertidas, ¿no? Sí. Como la palabra democracia o la palabra libre, ¿no? Son palabras que se aplican a cualquier cosa y desde las aplica a cualquiera, y para que vuelvan a adquirir sentido hay que matizar mucho y hablar muy claramente de que se está, o sea, es que no hay político que no diga, que no mencione en algún momento el desarrollo sostenible en su discurso, y obviamente hablan de cosas profundamente incompatibles con la sostenibilidad. Sí, como tú dices, una gran perversión del lenguaje, ¿verdad? Sí, es una cosa escandalosa, vamos. Sí, sí. Y además, bueno, es la forma en la que los políticos consiguen engañar a muchísimas personas, ¿no? Sí, los políticos, las empresas, medios de comunicación, es decir, que es que hay como términos que se repiten y que es muy necesario volver a resignificarlo o simplemente a denunciar que ya no valen o que su uso no es, no es el que se debe hacer, el que se está haciendo. Sí, aquí el proyecto del superpuerto de pasajes, una temporada la autoridad portuaria lo denominaban el ecopuerto. Imagínate, ¿no? Un proyecto que es una mole de cemento impresionante que acabaría con todo el litoral de Jaizkibel, ¿no? Que en este momento es salvaje y está prácticamente sin tocar, ¿no? Una de las pocas zonas de la costa del norte. No, los proyectos que están ahora mismo saliendo y se están poniendo encima de la mesa, hay algunos que son verdaderamente delirantes, o sea, hay cosas alucinantes que se están pretendiendo hacer en algunos de los tramos del litoral que son prácticamente de los únicos que quedan, ¿sabes? Sí. Y eso después de haber cementado la mitad de la costa y haber visto que no genera ningún tipo de beneficio, o sea, que es un disparate absoluto. O sea, no tiene ningún tipo de racionalidad, se mire por donde se mire. Nada, ni desde el punto de vista económico, porque al final vemos que lleva a la ruina. Pero efectivamente. Hoy hablaba con una amiga de todo esto y me decía ella, pero toda esta gente tienen hijos e hijas. Y yo le decía, sí, la verdad es que cuesta creer, ¿no?, que sea gente con hijos e hijas y que sean conscientes de qué mundo les está dejando a sus descendientes. ¿No es así, Yayo? No, es absolutamente increíble, vamos. Lo bueno que tiene, por buscarle también un punto de optimismo, es que cuando tienes tiempo para poderlo explicar, la gente lo entiende. Sí. Es decir, que yo creo que si tuviéramos medios para poder llegar al conjunto de la población, sería posible entenderlo. Sí. Así que, sí, bueno, porque... ahí hay un punto de optimismo.